Padre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Padre, mírame en la noche de mi juventud. Padre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Padre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Padre, en tus manos me vengo a poner.